Te voy a ser sincero, desde que te perdí una parte de mí se ha ido muriendo lento. Hoy me ha confirmado el tiempo que poco a poco mi egoísmo fue matando todos nuestros sueños. Hoy voy a curar mi alma, debo olvidarme de todas las cosas que tú a mí me dabas. Hoy te juro me arrepiento, debí de amarme como tú me amabas y de escuchar mi ego. Si te pregunta por mí, respondré que por idiota te perdí. Que sigue caminando, que te solté la mano, que te olvidé de todo lo que un día había soñado. Si me preguntan por ti, diré que eso tu amor jamás lo merecí. Que todo lo entregaste, no supe valorarte. Que fui volando todo lo que un día te prometí. Que eso te tuve y te perdí. Ven y me tiró a cerrar. Oreca, puño, le quiere Patricio. Aarón. Hoy se me apagó la luna y comprendí que nadie ocupó su lugar y solo existe una. Hoy voy a quitar tus fotos, intentaré olvidar para poder sanar este corazón roto. Hoy voy a curar mi alma, debo olvidarme de todas las cosas lindas que tú a mí me dabas. Hoy te juro me arrepiento, debí de amarte como tú me amabas y de escuchar mi ego. Si te pregunta por mí, responderé que por idiota te perdí. Que sigue caminando, que te solté la mano, que me olvidé de todo lo que un día había soñado. Si me pregunta por ti, diré que eso tu amor jamás lo merecí. Que todo lo entregaste, no supe valorarte. Que fui borrando todo lo que un día te prometí. Si me preguntan por mí, responderé que por idiota te perdí. Que sigue caminando, que te solté la mano, que me olvidé de todo lo que un día había soñado. Si me preguntan por ti, diré que soy tu amor jamás lo merecí. Que todo lo entregaste, no supe valorarte. Que fui borrando todo.